Hoy es 16 de noviembre y es jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya muy contentos de iniciar el programa que usted conoce muy bien desde hace ya tantos años, casi 30 que cumpliremos en el ya próximo mes de marzo. Y aquí seguimos a los tumbos un poquito, dos pasitos para adelante y uno para atrás, pero aquí estamos con muchísimo gusto porque esto nos revitaliza. Sí, somos un programa añejo, pero que pretendemos renovarnos todos los días. Así que bienvenidos a la revista. El saludo es desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Clima agradable, agradable, la mañana fresca, como corresponde al otoño, cielo despejado, aquí en la capital del estado de Veracruz. Y la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, encargado de la musicalización del programa y de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, a quien le agradecemos mucho su participación. Así que, Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gran gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio universitaria. Y a nombre de todo el personal de aquí de radio, técnicos, administrativos, manuales, personal de confianza, eventuales, suspirantes, pues todos trabajamos aquí para usted con muchísimo gusto. Así que con un saludo desde luego de nuestro coordinador Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. A las 5:30 de la tarde va a estar Laurita Rebolloso y su guitarra. No sé si va a estar acompañada de alguien, regularmente así lo hace, pero es una mujer que se ha abierto camino en el terreno de la jarana, con son de madera, ha dado varias clínicas o cursos allá en Estados Unidos, zapateadora, fandanguera, y muy talentosa. Entonces, allá en Coatepec, que estén pendientes hoy a las 5:30. ¿Hoy? No, mañana. Uy, ahorita les confirmo. En la Casa de la Cultura de Coatepec, 5:30. Al ratito les confirmo. Otra invitación que sí es para mañana es la que nos hace llegar Nelly Beth del Ángel Flores, subdirectora de investigación de Abeli, porque se va a presentar dentro del Foro Salud e Interculturalidad propuestas de actividades. Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. El objetivo es socializar experiencias sistematizadas de investigación, educación e intervención comunitaria en torno a los sistemas de salud y su relación con la población indígena desde una visión interdisciplinaria e intersectorial, cuya reflexión enfatice la necesidad de un modelo socioeconómico y la incorporación del enfoque intercultural como elemento transversal de los programas de la formación universitaria, específicamente de las áreas de la salud. ¿Qué va a pasar? Bueno, es el objetivo. 9:00 de la mañana, mañana, Conferencias, María de los Ángeles Godínez Bocardo, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara. El tema, experiencias de diagnóstico comunitario en salud en comunidades nahuas. El doctor Jesús Barragán Flores, Facultad de Medicina, con el tema Sistemas de Salud e Interculturalidad. Antropóloga María García López, Departamento de Migrantes y Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Salubridad, con tema Servicios de Salud y Medicina Tradicional. La propia maestra Nelly Ivette del Ángel Flores, subdirectora de Investigación Abeli, con el tema Un Modelo Indígena de Salud de Enfermedad. La licenciada Dalia Xiomara Ceballos Romero, coordinadora de formación continua de la Universidad Veracruzana Intercultural, con el tema Enfoque Intercultural en la Salud Comunitaria. 20 minutos para cada participación de los que acabo de mencionar. Mañana, 9 de la mañana. Y a las 11:30, la mesa redonda, cuyo tema será Salud e Interculturalidad, retos para la universidad. Participan María de los Ángeles Godínez, Jesús Barragán, María García, Nelly Bed, Xiomara y la doctora Celina Gutiérrez. En la Facultad de Medicina. ¿Sale? Bueno, mañana se los voy a recordar otra vez. Son las 8:18, las 8:18, aquí en la revista. Saludos a todos los revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos sintonizan con nuestra señal. Saludos también a toda la gente que nos escucha a través de internet. Hoy saludo especialmente a la doctora Yolanda Castro, con muchísimo gusto. Que ella me comentaba que el otro día se fue por allá a una excursión y ahora sí que en medio de la nada un señor que supongo que se dedica al campo llevaba un radio y ¿qué creen? Pues sí, iba escuchando la revista, lo cual pues a ella le dio mucho gusto, ¿verdad? Porque somos amigos y ella es revistera, pues y a mí también, y hago extensivo este mensaje para los compañeros que colaboran aquí con nosotros. Fernando González, claro, mira, María del Pilar Montes de Oca es la directora de Algarabía y acaba de recibir el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo. Es una muy buena revista, sobre todo muy entretenida, es para todos los públicos, no pierde rigor al ser entretenida, ¿no? Y además es muy variada, es una revista digital pues de la que echamos mano aquí regularmente en el programa. Geografía de la Voz invita puesta en escena a mujeres poetas al desnudo, Ana Bretón, Angélica González, Isis Samaniego y Mirna Valdés. Esto va a ser el sábado a las 6 de la tarde en la biblioteca central de aquí de la ciudad de Jalapa, que está en Juárez número 2, el sábado a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Saludos a Mirna. Pues sí, mandamos un saludo, pues no, un abrazo y nuestro más sentido pésame para la familia Licea, porque tuvieron el fallecimiento lamentablemente de la abuelita, y pues entonces es una familia a la que queremos mucho, fundadora realmente del programa La Revista. Así que a Toño, a Fernando, a Toñito y a todo el mundo ahí, pues les mandamos un mensaje de fortaleza, ¿no? Y ya lo recibieron, porque esto nos lo comentó ayer nuestro compañero Iván. ¿Sale? Pues es que así es la cosa, ¿no? La vida. Bueno, viernes 17, función de danza con Grey Lesac. Viene de Costa Rica y va a presentar un unipersonal y va a estar con el colectivo Samcora y presentarán la coreografía Callejón en Aire a las 8 en un lugar que se llama Dance and Fitness, que está en Gutiérrez Zamora número 22. Hay una cuota de recuperación, les doy el teléfono para que les informen de este, pues es un evento internacional de danza, viene de Costa Rica esta persona. 2281-77-85-38, 2281-77-85-38, son nuestros teléfonos. El teléfono donde le darán mayores informes. También, vamos a ver qué tenemos por aquí. A Oscar de la Borbolla, que habla de las mentiras. Y ya ven que todo lo que toca de la Borbolla lo vuelve muy atractivo. Porque es un escritor, es filósofo, es polemista. Y es una persona inteligente, muy conocido ya de aquí de nosotros por el Café de los Prodigios y otros textos. Y siempre echamos manos de él por el carácter del programa mismo de la revista, ¿no? Como que queda bien este Oscar de la Borbolla. Dice que si a la naturaleza le fuese útil la verdad, todos pensaríamos en voz alta. Y ni animales ni plantas se podrían disfrazar. Pero la naturaleza ama ocultarse. Como decía Heráclito, pues la vida no podría funcionar sin mentiras, ¿sí? Basta con ver una orquídea con apariencia de abejorro, ¿no? O una inofensiva araña que simula ser una mantis religiosa o a un oso polar, ¿no?, que se mimetiza con la nieve para entender, así todo esto, tomarlo en cuenta para entender que la vida solo es posible por la simulación. Porque aquí todos mienten y se despistan los unos a los otros para sobrevivir. Y salvo los fanáticos que se han engañado a sí mismos con la patraña de que la verdad es buena a toda costa para el resto, y somos mayoría, la mentira es nuestra verdadera patria. Además que, es decir, qué fastidiosa sería la existencia si todo fuera transparente. Qué sosa la vida si el futuro pudiera verse, qué horror saberlo, todo de mí mismo, ¿no? Y qué vergüenza también encararme tal cual soy, sin la imagen acicalada que me ha forjado ahora, hora tras hora, ¿no?, para mirarme con complacencia. Es mentira que las mentiras se despejan. La gente muere sin haberse dado cuenta. Una de las mentiras que más agradezco, dice Oscar, por la que me permite continuar mi vida sin tener que, vaya, que enterarme de males que no me interesan, es esa que responden las personas bien educadas cuando se les pregunta por formulismo, ¿cómo estás?, ¿no? Bien, muy bien, contestan, y uno puede seguir adelante, ¿no? Los sinceros, en cambio, son insoportables, pues responden con la verdad. Y el otro día hablábamos de esto, ¿no?, en un texto de Guillermo Fadanelli, que nos compartió Jaciel García, de Isadora, en el sentido de que él trata de decir, pues, es honesto y dice la verdad, ¿no? Y eso te puede meter en muchos problemas, pero de deshonesto, pues nadie te ve. Eso no se pone en tela de juicio, ¿no? Pero difícil, ¿no? Decíamos, siempre ocupa uno eufemismos para referirse a algo, para hacer una crítica, sí, para que no se moleste la persona, ¿no? Una de las mentiras que más agradezco porque me permite continuar mi vida sin tener que entenderme de males que no me interesan es la que responden entonces las personas cuando dicen, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Los sinceros, en cambio, son insoportables, pues responden con la verdad que generalmente está retacada de pormenores desagradables, ¿no? Y es que uno pregunta falsamente y lo lógico es que respondan falsamente, ¿no? ¿A quién le importa la vida de un compañero de trabajo, de un vecino o incluso de un pariente? Frases como, ¡ay, la cena estuvo deliciosa!, ¿eh? O, ¡ay, qué lindos son tus hijos! Hacen expeditas y amables las relaciones sociales, De hecho, la vida en sociedad está basada en la mentira. En estos casos, la verdad equivale a una declaración de guerra muchas veces, ¿eh? Como todas las cosas en el mundo están adulteradas, el aire, el vino, los anillos de oro, es obligado que también las mentiras estén contaminadas, que sean mentiras a medias. Esta triste verdad hizo que me esforzara por erigir una mentira que fuera completa y le dije a una amiga, ¿no? Dice Oscar, porque no sentía yo nada, que estaba enamorado de ella y comencé a buscarla, ¿no? A hablarle a todas horas por teléfono y hacía hasta lo imposible por mostrarle que no podía vivir sin ella. Era preciso convencerla de la autenticidad de mi fingido amor para que el engaño perfecto se consumara. Y ella, por su parte, aunque desde hacía tiempo parecía quererme, comenzó a tratarme, no sé si por motivos de estrategia, con una total indiferencia, que incluso rayaba en el desprecio. Pues miren, nos enfrascamos en un juego porque ella aparentemente, pues justamente aparentaba desinterés, y yo simulando que la adoraba, cada uno de sus cabellos. Y con el paso de los días, ella me convenció de que no me quería, y yo conseguí persuadirla de lo genuino de mi amor. En apariencia había conquistado mi propósito, es decir, armar una mentira que no fuera a medias. Sin embargo, una tarde me di cuenta, después de haber actuado maravillosamente mi papel de amante despreciado, ¿sí?, de que lo había hecho a solas en mi cuarto, pues ella, que en efecto me quería, estaba pasando esa tarde con otro. Los fanáticos creen que existen muchísimas mentiras y solo una verdad. Tampoco no, los fanáticos, sobre todo los religiosos, ¿no? Para mí, en cambio, hay tantas verdades como puntos de vista. Y por eso no merece la pena detenerse a distinguir si es verdad o mentira, ¿no? Algo. Esto lo comprendí en la adolescencia cuando murió la mamá de un amigo, porque la señora había amanecido muerta junto a su esposo, y este demacrado, inconsolable, temblaba sin poder contenerse durante el sepelio. Murió por un paro cardíaco, dijo el médico secamente. Y el cura se atrevió a corregirlo. No, murió porque esa fue la voluntad de Dios. Y ambos se enfrascaron en una discusión teológico-científica durante horas. Murió por mi culpa, me dijo mi amigo con voz de confidencia, porque antenoche le hice pegar un corajote. Y para consolarlo, le dije convencido, no, Manolo, no, tu mamá murió porque ya llevaba muchos meses enferma, mano. De reojo vi la abuela paterna de mi amigo, que le comentaba a uno de sus hijos, esta mujer murió para que tu hermano se arrepintiera el resto de su vida por haber querido dejarla. La madre de la difunta, en cambio, en otro rincón de la sala, sostenía que su hija había muerto por santa, por ahorrarles a todos más sufrimientos y tantos gastos. Confundido, pues, por aquel desfile de verdades, fui a la cocina a buscar un café y ahí me encontré con la empleada doméstica, que gimoteando me dijo, ¡ay, joven, creo que confundí las medicinas! ¡Ay, Dios mío! Así que eso fue, ¿no? Finalmente fue la muchacha. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, así escribe Óscar de la Borbolla. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las 8 con 25. Y vamos a ver si ya está lista la música que tiene preparada el maestro Chuchín. Adelante. Thank you. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Mateo Mendoza nos sugiere mentiras piadosas a propósito del artículo que estábamos leyendo. Sí, bien, bien, bien, ya está preparada. Al ratito la ponemos, mi querido Mateo. Todo lo que sea de Sabina, bienvenido Sabina aquí al programa. Benny Goodman, Sweet Georgia Brown, es lo que acabamos de escuchar aquí en la revista FM 90.5, la frecuencia universitaria. Hoy es jueves y es el espacio de Armando Ortiz, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana y aguerrido periodista y buen amigo de este programa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana, al auditorio de la revista. Fíjate, Carlos, que hace más de 7 años escribí un artículo sobre la obra de Pilar Fernández. Para ser más justo y un poco petulante, describí una impresión basado en una añoranza infantil que se me despertó al contemplar la obra de esta artista. Debido al artículo recibí algunos correos electrónicos que se fueron perdiendo con el tiempo. En la época del no Facebook, te has de acordar, la comunicación entre cibernautas era mediante el correo electrónico. Me llegaban más de los que podía leer y la verdad es que no leía muchos. Pero en esta semana que pasó, buscando el artículo de Pilar Fernández en mi correo electrónico, encontré uno de Arturo Gómez Pompa, pico mexicano que me escribió para darme su parecer del artículo y la explicación que encontró en este sobre la obra de Pilar Fernández. Es por ello que en esta ocasión, fíjate, de manera arbitraria publiqué en mi columna el correo de Arturo Gómez Pompa, doctor en ciencias por la UNAM, ha laborado en la Universidad Veracruzana. En primer lugar, como una disculpa a un lector que se tomó la molestia hace 7 años en mandarme un mensaje que no contesté, y en segundo lugar, he decidido volver a publicar el artículo como un homenaje a la obra de mi querida Pilar Fernández, tan vigente, tan luminosa siempre. El correo decía lo siguiente, Carlos: leí con gran emoción su artículo en Milenio sobre Pilar Fernández. He seguido de cerca y con gran admiración la carrera artística de Pilar y he tenido la oportunidad de leer artículos que describen la gran calidad de su obra y el reconocimiento de los detalles de su magistral técnica. Sin embargo, ninguno ha captado el mensaje que su obra nos envía como el suyo. Al leer su columna, encontré finalmente la explicación que buscaba sobre mi atracción por la obra de Pilar Fernández. Muchas gracias por su artículo, Arturo Gómez Pompa. Y el artículo sobre la obra de Pilar Fernández es este, al cual titulé Pilar Fernández y la compasión a nuestra mirada. Todavía recuerdo, en casa de mi madre, un brasero que soltaba una luz breve que apenas iluminaba una modesta cocina apartada de las ventanas. En ella no había aparatos eléctricos como en las cocinas de ahora. En una esquina había un metate junto a un molcajete y un pequeño molino de maíz. Una mesa estaba en el centro acompañada de solo 3 sillas azules. El elemento que más decoraba la humilde cocina de mi madre era una alacena sin puertas con 3 estantes donde ella ponía sus frascos de especias, sus hierbas de olor y algunas frutas secas que apenas cabían. La luz del brasero daba, no sé por qué, directamente a esa alacena que se iluminaba con sus contenidos, y ese pequeño detalle daba la suficiente alegría para que la humilde cocina de mi madre aún persista en mi memoria, porque la luz es un elemento que se origina en la dicha. Pilar Fernández lo sabe, por eso su obra en blanco y negro a lápiz siempre tiene luz, siempre guarda un poco de calor suficiente para entibiarnos la mirada. Puede uno ser indiferente a muchas cosas cotidianas, puede uno pasarse la vida no mirando la vida, puede uno abrir los ojos y sin embargo tenerlos cerrados, pero al mirar los cuadros de Pilar Fernández, uno siempre se detiene en el quicio del tiempo, y el tiempo, que todo lo recorre, que pocas veces se distrae, también se detiene a contemplar esas alacenas, esos búhos esos gatos, esas puertas, esos recipientes que quién sabe que contengan, pero custodiados por esos pajarillos tan llenos de color, seguro contienen algo muy valioso. La realidad de los cuadros de Pilar Fernández me confunde. Quiero tomar esas frutas verdes, quiero probar de esas ciruelas tan rojas como la sangre, quiero destapar esos recipientes sagrados que custodian tus aves, quiero en mi libido acariciar esas piernas desnudas de la mujer que toca un violonchelo, porque la obra de Pilar alcanza la maestría de la sensualidad en ese silencio que espera paciente la mirada, en ese silencio que se entretiene jugando con la luz como los gatos juegan con las bolas de estambre. Ahora debemos darte las gracias, Pilar, por la maestría de tu pulso, pero contesta, yo te interrogaré y tú dame informe. ¿De dónde salen los insectos que dibujas? ¿De dónde obtienen su color faraónico? ¿Cómo logras hacer que el cristal sea tan transparente como la mirada de una niña contemplando la tarde? ¿A dónde conducen esas puertas añejas siempre cerradas? ¿Cómo domesticas a las aves para que custodien sus entradas? ¿Dónde cultivas esas flores que nunca se marchitan? ¿Quiénes son esas mujeres bellas cautivadas por la tristeza? Por último, ¿quién te pidió, mujer, que nos despertaras del tedio? ¿Quién le tuvo compasión a la miseria de nuestra mirada? Pilar Fernández, en este mundo caótico, estrépito y sucio, prefiero tu realidad. Prefiero convivir con tus silencios, prefiero la perfección de tu trazo, el dominio de la línea, el destello de tu luz. Déjame entrar por una de esas puertas canceladas. ¿Acaso ahí se encuentre la cocina antigua de mi madre con su brasero que poco iluminaba? Dile a ese pajarillo azul que me permita entrar y te prometo no tocar nada o tocarlo todo, pero con el tacto de mi mirada. Carlos. Muy bien. ¿A dónde está eso? ¿Eso qué? ¿El texto? El texto, para... Ah, el texto está en libertadbajopalabra.com, ahí lo pueden encontrar, pero en su momento se publicó en lo que fue el periódico Milenio, ahí también se publicó hace 7 años. Ya. Hace 7 años, cuando hubo una exposición, por cierto, de la obra de Pilar Fernández, que debería de repetirse una exposición de esta estupenda artista en alguno de los muchos museos que tenemos en nuestra ciudad o en el estado de Veracruz, Carlos. Muy bien. Fíjate, Carlos, que esta semana los libreros están celebrando el Día Nacional del Libro. Tú sabes que el Día Nacional del Libro se celebra se celebró el domingo 17, creo, de noviembre. Sí, el domingo. El domingo, no sé si sea 12, creo es 12, ¿no? Por ahí. Bueno, por ahí. Se celebró el 12 de noviembre, pero esta semana la están ocupando ellos para hacer eventos en la Plaza Lerdo. Y resulta que al taller Libertad Bajo Palabra lo invitaron para que participara en estos eventos, y la única manera que nosotros tenemos para participar, les dijimos, fue hacer el taller en la Plaza Lerdo. Entonces hoy va a haber taller en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde. Tenemos taller en la Quinta de las Rosas, pero el día de mañana de 4 a 6 de la tarde vamos a estar mañana viernes en la Plaza Lerdo dando el taller, mostrando el taller de literatura Libertad Bajo Palabra en la Plaza Lerdo como parte de los festejos del Día Nacional del Libro, Carlos. Muy bien, pues buena noticia y buena idea. Entonces, por ahí las personas que nos quieran acompañar, revisteros, nos pueden acompañar hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, o mañana podemos saludarnos en la Plaza Lerdo de 4 a 6 de la tarde. Nuestros talleristas, que ya ves que son muy, muy solidarios, nos van a estar acompañando, y bueno, esperamos también tener visita de nuestros revisteros, que siempre están al tanto de este tipo de eventos. Muy bien, Armando, pues muchos saludos a ellos. Igualmente, Carlos, nos vemos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Bueno, Armando Ortiz, hoy está viendo esta noticia. A ver, primero, lo de Laurita Rebolloso es el sábado. Yo ando todo perdido. Es el sábado, 5:30, Casa de la Cultura de Coatepec. Saludos a Laurita, dice, ay, cuando voy en mi carrito, ahí los voy oyendo. Bueno, faltan 21 minutos para que sean las 9.

besar. Pero ella prefería escuchar. Antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Este, Rafael Pérez Gay, las vicisitudes de Rafael Pérez Gay en la escuela. Dice, pertenece a mi maestra Delfina un aforismo duro como el acero. El que quiere estudiar, que estudie, y el que no, no. Esta máxima era su última arma cuando se sentía perdida en la jaula de pájaros en que se había convertido el salón de clase de cuarto de primaria. ¿Se acuerdan de cuando estaban en cuarto? ¿Qué recuerdan de cuando estaban en cuarto año? ¿Algo bueno o algo malo? No voy a hacer el elogio de la vieja educación pública en contraste con la que padecen los niños en estos días, pero sí diré, como si fuera Fernando Soler en una de sus tristes películas, que las cosas ya no son como eran antes. José Mariano Fernández de Lara fue un liberal modesto, comparado con luminarias como Ramírez, Zarco, Prieto, Paino, Altamirano. Este don José Mariano apenas logró que un grupo de niños estudiáramos la escuela primaria pública. A la sombra de su nombre, que yo sepa, Fernández de Lara no alcanzó ni una calle, ni una estatua, ni un lugar en el libro de texto gratuito, como los otros. Delfina era dura como el coyol para los asuntos educativos y sus métodos de aprendizaje infalibles. Delfina escribía durante algunos minutos una serie de quebrados en el pizarrón y al terminar miraba como una reina, ¿no?, en sus dominios al horizonte y decía: a ver, Esparza, pase al frente y resuelva las operaciones. Esparza caminaba al pizarrón como rumbo al patíbulo. Los quebrados, una pesadilla. El fracaso de Esparza recibía un castigo ejemplar. A ver, ponga las manos al frente. Delfina entonces blandía una vara, no sé si de membrillo, y le daba pa, pa, pa, tres varazos en cada palma de la mano. Y Esparza se volvió el genio de los quebrados. En cambio yo, que me hacía invisible, hasta la fecha, no sé del común denominador. Y si me piden que resuelva los tercios menos tres cuartos, no saco a ese buey de la barranca. No es que yo defienda la violencia en las aulas, pero creo que hemos exagerado en el cuidado psíquico de los niños. He oído a algunos padres de familia decir esto: Tito confrontó a su maestra porque se sintió hostilizado. Le exigió la tarea en un tono muy ofensivo. Esta semana trataremos el problema con su terapeuta. Mi maestra Delfina pues lo había arreglado en una mañana con otra de sus terribles amenazas. Si no estudian, aténganse con N a las consecuencias. Aténganse. Muchos años después, una tarde, mi hijo y dos amigos se reunieron a preparar un examen. Aquello era un escándalo, un desmadre. Sin darme cuenta, me acerqué y les dije: el que quiere estudiar, que estudie, y el que no, no. A eso le llamo yo la reforma educativa. Está bueno, ¿no? Híjole, es que si todos escribiéramos algo de nuestras experiencias en la escuela, sería interesante, ¿no? Bueno, Velasco ya lo hizo. Bueno, muchos autores, Fadanelli también ya hizo lo propio. Pues es que es mucha tentación. Vais Echenique también. Yo creo que todos, ¿no? Casi todos los escritores han hecho alguna referencia a su paso por la primaria. Bueno, faltan 10 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 10 para las 9, aquí en la revista. Si van a México, hay una exposición que se llama Rojo Chinchilla, que vale la pena, porque la grana cochinilla, que es una exposición que nos acerca a uno de los importantes aportes del México prehispánico al mundo del arte, a la cultura universal. Rojo mexicano, la grana cochinilla en el arte, así se llama. Y esta muestra reúne la expresión de grandes artistas de Occidente que descubrieron y utilizaron, gracias a nuestras culturas milenarias, un color que representaba la sangre, el fuego y los rayos del sol. El carmín encendido, que para los toltecas significaba el país rojo, lugar en el que el sol tenía su casa, y para los chontales la fuerza. El color es lenguaje que evoca memorias y sensaciones, es la paleta de la tierra y del cielo, es luz e imaginación, es expresión del mundo, de su armonía y su contrapunto. Y el descubrimiento de América abrió pues el intercambio entre el Nuevo Mundo y Europa. Se inició un diálogo en el que las riquezas de dos continentes, de dos culturas, se ofrecieron al mundo. Junto con el oro y la plata de la tierra conquistada, Hernán Cortés envió a la corona española textiles de tonalidad rojo, rojo, púrpura. Lucía en ellos el pigmento rojo producido por la grana cochinilla, obtenida de un insecto parásito del nopal. No sé si sepan, seguramente muchos sí. Pero el carmín de la cochinilla conquistó Europa, obviamente, no habían visto un rojo así, y deslumbró por su intensidad, por su brillo único, y fue utilizado en las artes profanas, sacras y en la moda, asociado a la iglesia y a la nobleza militar. Así que con la exposición Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, la Secretaría de Cultura, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, reafirma su compromiso por estudiar y difundir el legado de nuestra historia. Ahí por si van allá al Distrito Federal. Faltan siete minutos para que sean ya las 9 de la mañana aquí en la revista. Vamos a un poquito de música y luego continuamos. Siempre se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras. Se abre la puerta, se hace la niebla, entre los humos y perfumes alguien entra. Unos se miran, otros preguntan, ¿quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina, un presidiario, justo en la barra, enfrente hay un notario. Un separado con una viuda, hace pareja con la amiga de la viuda. Hace pareja con la amiga de la viuda. Y hay un decano también, y un abogado también. Se quitan los tacones. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía, y un cabo de ladrones, y un matrimonio. Bien ha venido, a solo un metro la querida del marido. El bien tranquilo, disimulando, independiente porque ha visto a un viejo amigo. Ella pendiente porque ha visto a un viejo amigo. Hay tres banqueros, mando por banda. Están casados, los anillos bien guardados. Tres italianas, no se recatan. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada quedan si se quitan los tacones. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada quedan si se quitan los tacones. Años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Cinco palabras que siempre hemos dicho mal. Por ejemplo, sendo. Me comí senda empanada este 18. Probablemente hemos usado este término para referirnos en más de alguna vez a algo que haya resaltado por sus grandes dimensiones. Pero adivinen, estábamos equivocados. En realidad esta palabra sendo significa uno para cada una de las personas o cosas mencionadas, pues sí, ¿no? Y dicho de otra manera, se traduce en que de lo que se está hablando le llegará de manera individual o por lo menos dos personas. Es decir, si planteamos que los participantes recibirán sendos regalos, significa que cada uno de ellos recibirá algo. Pues así es, ¿no? ¿O de qué otra manera? Nada que ver con lo que estamos acostumbrados a entender, ¿verdad? Por sendo. De todos modos, la Real Academia Española reconoce su uso en varios lugares de América para referirse a que algo es muy grande, pero no lo considera correcto. Luego tenemos el había. ¿Cómo estuvo el recital? Habían muchos metaleros. Estuvo bien, pero habían muchos metaleros, no lo digan. El verbo había jamás se conjuga en plural, como habían. Para hablar de la existencia de algo, por una simple razón. En esos casos siempre se usa en modo impersonal, es decir, en tercera persona al singular. No queremos dar la lata gramática, pero en estos casos el verbo había actúa como un complemento directo, por lo que el número se determina por el sujeto. Bacán, pero había muchos metaleros. El verbo haber se mantiene en singular, como siempre debe ser en estos casos. Luego está también la palabra enervar. Existen situaciones que creemos que nos enervan, como el amigo que se hace loco con la cuota de la comida que había quedado, ¿no? Y cuando el que está sentado atrás de nosotros en el cine le pega patadas a nuestro asiento o al abrir un paquete de tallarines y que estos salten para todos lados. Aunque la cruda verdad es que allí nos enervamos, ahí no nos enervamos, sino que simplemente nos enojamos. Por el contrario, esta palabra en realidad significa originalmente que algo se debilita, que se le van las fuerzas, ¿no? O que se pone nervioso. Lo curioso es que todo esto partió como un galicismo, ya que en francés el verbo enervar significa debilitar. Recién en el 84 la RAE lo aceptó como un sinónimo de ponerse nervioso, porque antes solo aplicaba para debilitar. Y de ahí solo fue cosa de tiempo para que llegara a como lo entendemos ahora, como un enojo. Mi queridísimo Germán Martínez. Queridísimo Carlos Romano, ¿cómo estás? Estamos? Muy bien, buenos días. Qué bueno. Aquí, disfrutando el día, el solecito otoñal que hay aquí en Jalapa, ¿no? Rico. Sí. Fíjate que yo quisiera tener la suerte de Juan Carlos Osorio. ¿Por? Pues hace las cosas mal y le salen bien. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué no estaremos mal nosotros, todos los que lo criticamos? ¿Será? Y él es el que está bien, ¿no? Y es el que está bien, ¿no? Pues mira, sí. Pues ahí están los hechos. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpson, que está en la planta nuclear Homero Simpson, y llega un personaje que todo lo hace mal, peor que Homero Simpson. Ajá. Sin embargo, se convierte en el líder del lugar, y Homero Simpson ya no sabe qué hacer. ¿Cómo puede ser alguien peor que yo y que le vaya bien en la vida, no? Ajá. Que haga cosas que van contra toda lógica, y es el líder del lugar. Uh-huh. Osorio es así, más o menos. Pues yo ya lo estoy dudando. ¿Sí? Muchos dicen que con este tipo de jugadores, que cualquier otro entrenador, hasta tú o yo, podemos hacer un buen papel. ¿No será? No, pero también bueno, ubicas, qué estrategia haces, ¿no? Sí. Como dicen los letrados del fútbol, cómo lees el partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, pero yo veo que todo el mundo despotrica y él sigue en la misma. Gana de puro churro. Gana de puro churro. De puro churro. Sí. Tiene individualidades que son los que salvan al equipo. Y todavía le falta fútbol, pero... Pues mira lo que se pensaba de esta gira, que iba a ser una debacle, y no, mira. Sí. Estuvo bien. Contra dos mundialistas, ¿no? Bélgica, uh-huh, y Polonia, ¿no? Pero bueno, en fin. Dejan paz a Osorio. Los voy a dejar en paz. Que haga su trabajo. No es decir que lo vayan a contratar para Pumas, ¿no? Entonces... Ándale. En fin, bueno, hoy traigo una novela muy interesante que se llama Condiciones Nerviosas, de una escritora africana que, uh-huh, se llama Tsitsi Dangarembga. Y para nosotros es un gusto que tengamos en nuestro catálogo la literatura africana, que conocemos muy poco. Uh-huh, cierto. Poquísimo la conocemos. Uh-huh. Sin embargo, gracias a las relaciones que ha hecho nuestra editorial a lo largo de sus años, ha conocido también a grandes traductores, traductoras, en este caso de manera particular, Nair Anaya, que es de la UNAM. Ella encontró esta novela, la tradujo para nuestra universidad, la propuso, y pues es interesantísimo encontrar esta historia de una mujer en Zimbabue, que antes era Rhodesia, en la década de los 60 del siglo XX, se vive la revolución. Como tú sabrás, Carlos, África es uno de los continentes que más tardíamente se independizan de las colonias, ¿no? De, uh-huh, de Inglaterra, de Francia. Y pues le toca vivir a una, en este caso, el personaje de la novela, le toca vivir esta, que es una mujer, le toca vivir estos cambios sociales en África, particularmente en Rhodesia. Ella se llama Tambú, y además de eso, nos refleja también a un personaje femenino. Imagínate todo ese tipo de condiciones, Carlos: la pobreza, ser de raza negra y ser, uh-huh, y ser mujer, uh-huh, además. Uh-huh. Entonces, amalgama todo ese tipo de circunstancias para crear esta novela en esta época donde hay cambios en Rhodesia, que se convierte en Zimbabue. Y viene pues aparejado con toda una historia donde la colonia inglesa, sobre todo, pues tiene cierta formación religiosa católica con los grupos de África, ¿no? Y ella desde muy pequeña, de hecho la escritora es parte de su vida, la escritora se va a vivir desde muy pequeña a Inglaterra, su familia va para allá, y está en la escuela de monjas y bueno, está en diferentes lugares así, y toma una conciencia muy especial, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué tenemos que estarnos peleando unos contra otros, no? Somos seres humanos al fin de cuentas, ¿por qué no tomamos lo bueno de uno y de otro y nos hacemos una mejor sociedad? Porque también dentro de su propio grupo, sus grupos tribales dentro de África, pues también el machismo es terrible, ¿no? Pues sí. Entonces, es una novela muy recomendable. ¿Cómo se llama? Condiciones nerviosas, uh-huh. Se llama. Y bueno, esta escritora africana de Zimbabue va a venir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí vamos a presentar este libro el sábado 25. Uh-huh. Y después va a venir aquí a Jalapa. Va a ser aquí a Jalapa, va a estar en el Instituto de Investigaciones en Educación. Uh-huh. Ahí va a estar presentando una charla y va a hablar del libro, por supuesto. Uh-huh. Es la primera ocasión que viene a México. Uh-huh. Es la primera ocasión que visita a nuestro país. Y pues nos da mucho gusto tener estas relaciones con la literatura africana. Claro, ¿no? Claro. Es importantísimo. Y además, fíjate qué cosas tan curiosas. Viene esta autora, Tsitsi. Y el día de ayer nos enteramos que hay un golpe de estado en Zimbabue. No, hombre. ¿Sí? Entonces esperemos que no haya problemas, que pueda... bueno, ella de alguna manera es una escritora del mundo, sabe, uh-huh. sabe moverse por todos lados. Pero hubo un golpe de estado en Zimbabue cuando estábamos hablando de esta novela. Y bueno, y otra situación también muy interesante de Tsitsi es de que es cineasta. Además es cineasta, ha hecho varias películas en África, por supuesto, que trata los temas particularmente de la mujer en África y de los problemas de salud también, como el caso del SIDA, ¿no? Es una mujer muy interesante, muy muy interesante, y pues aquí estará con nosotros. Hay cosas buenas en África, ¿no? Sí, cómo no, hasta futbolistas, sí. Hay muy buenos, excelentes. Nigeria, por ejemplo, ¿no? Le metió 4 a Argentina. Bueno, pero el portero era del América. Sí, ya sabía que ibas a decir eso. Entonces, bueno. Y no jugó Messi, ¿no? Entonces, dejo esta novela, la dejo aquí para rifar. Ya estamos juntando todo esto para el aniversario. Perfecto, ¿cuándo va a ser? Para el día, en marzo, pero marzo, ¿sí? Ese día pensamos que cada persona que venga se va a llevar un libro. Ah, perfecto, muy bien. Pues ahí luego ya te... Si te hace falta, pues la editorial te echa la mano, sí, con más libros. Sí, también. Sí, con mucho gusto. Estaría bien. Por supuesto. Oye, mira, el doctor Carlos Vargas, ajá, dice que la UVE parece que no celebramos la Semana del Libro. El día de ayer fui a la editorial de la UVE, ajá, en la calle Hidalgo, a buscar un libro que Germán y Lilian amablemente nos reseñaron y que parece muy interesante, pero me llevé la sorpresa de que no dan servicio en la tarde. Ajá. Da la impresión de que lo estuvieran haciendo a uno un favor al abrirle la puerta. Me pregunto qué clase de promoción a la lectura hace la editorial. Saludos, gracias por pasar mi comentario. Dice, exactamente este libro. Ese que probó a buscar, de Condiciones Nerviosas. Bueno, pues del horario no tiene... No es una librería la editorial, ¿no? Y claro. Pues depende también de nuestros compañeros trabajadores. Entonces la editorial está abierta hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Y pues sí, ahí podemos vender los libros porque es obviamente la editorial, pero pues una disculpa, don Carlos, pero pues tenemos que ajustarnos a los horarios de nuestros compañeros, ¿no? Claro. Y en la tarde, por ejemplo, ayer en la tarde nuestro único equipo que está en la tarde estaba en Humanidades justo presentando un libro, que es el libro de Héctor Javier. Entonces los compañeros que se quedan en la tarde estaban en Humanidades. Oye, ¿y el servicio bibliográfico de la UV? Entonces ahí se desapareció. Está la librería por Rúa, ¿no? Sí. Entonces también la tienda universitaria también vende los libros de la universidad, pero no todos, obviamente. Mm. Que está ahí en la zona universitaria. Yeah. Entonces, pues, don Carlos, pues yo le recomiendo que vaya en la mañana a la editorial y ahí lo atendemos, ¿no? Pues sí. Y también así de una manera rápida, Carlos, sí, justo que ahorita que hablé del libro de Héctor Javier, que es un dibujante que nació en Tuxpan, el día de hoy va a recibir el premio de la CANIEM en el Museo Tamayo en la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Recibe el premio por arte editorial, y pues nos da mucho gusto que así sea. Es el premio Juan Pablos de la CANIEM. Entonces ese libro se hizo en coautoría con en coedición, perdón, con el IBEC también, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos da mucho gusto que sea reconocida nuestra universidad por la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México. Qué bueno, qué gusto. Entonces, a las 6 de la tarde se recibe este premio que hizo David Javier, que es la hija de Héctor Javier, con Angélica Velleira, que es una gran reportera de cultura. Alberto Tobalín participó también ahí. Entonces, ¿en dónde va a ser? En el Museo Tamayo, mira, en la Ciudad de México. Va a recibir el premio. Uh-huh. Es por segundo año consecutivo que obtenemos el premio, porque el año pasado lo ganó el libro de Nacho López. Y ahora, qué libro. El Héctor Javier. Sí, pues cómo no. Entonces nos da mucho gusto que así sea. Y bueno, pues ¿te vas a Guadalajara? Voy a Guadalajara, vamos a transmitir. A partir del día 25 estamos por allá. Ah, muy bien. Pero la semana la siguiente semana, o sea, la última semana de noviembre. ¿Tu programa lo vas a hacer desde allá? Sí, estaremos allá transmitiendo. Vamos para allá, Carlos. Ahí te alcanzo. Ahí alcánzame. Ahí te alcanzo. Esa tierra te quiere mucho, ¿no? ¿Guadalajara? Sí, ¿no? Pues, sí, simpatizo con las Chivas. Sí. Debemos estar allá, Carlos. Debemos ir también. Debemos ir también. Vámonos, te llevo en la maleta. Ahí me llevas en la maleta. De polizón. Ándale. Bueno, suerte. Y Normita Yolanda dice, sí, yo estuve en México en la exposición esta. Bueno, no sé si estuvo, pero nos dice, esa exposición de la grana cochinilla es pequeña, pero muy, muy recomendable. Supongo que sí la vio. Además participó el INECOL, INECOL Jalapa, con material e información que complementa e ilustra la exhibición. Y estará hasta el mes de febrero. Hay una buena opción. Esa y la de Iñárritu, ¿no? También. Y lo que pasa es que para que le toque a uno entrar ahí, yo creo que eso se va a quedar ahí como para comprar boletos anticipados por un año, dos años, ¿no? Pues entran de uno en uno. Bueno, recordarles también de que... Bueno, esto ya será hasta mañana. Miren, vamos a un chequeo médico y no queremos llegar tarde, pero tampoco los queremos dejar así nada más bailando en la loma, como cantando en la loma, como dice el dicho, sino que sabiendo del gusto que tienen ustedes o que tenemos nosotros por la guitarra negra de Alfredo Zitarrosa y por la longitud, pues eso nos permite que se queden ustedes muy bien acompañados. Inmediatamente después, si tuviéramos que hacer algún ajuste de música, pues lo hará Chuchino, no parece que no. Y luego ya estará lista Rosy con su programa Llégale. Aquí estamos. Nosotros entonces nos despedimos ahorita en este momento. Se quedan con Alfredo Zitarrosa en la guitarra negra y mañana esperamos estar aquí con ustedes a las 8 pasaditas en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Y muy buenos días. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tango, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu cordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niños? Se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas?